No, creo que sí me hace falta mi intro pasado. Pero bueno, ¿cómo están, amigos? Este intro está más bonito, la verdad. Me esforcé para no volverme a humillar con el juego de bolas. Yo sé que sí, pero una vez lo volví a hacer. Una vez que ya entra el juego de bolas, ya no me da pena a mí. Pero este intro, la verdad, agarras confianza y te sigues. Ya nos lucimos. Nuestro señor productor se lució, güey, con el nuevo intro. Me parece perfecto. ¿Cómo están, amigos? A la hora que sea en su día, espero que puedan disfrutar este podcast. Aquí no vamos a hablar de las ladies de Polanco ni de nada por el estilo. Vamos a hablar de los temas que a ustedes les gustan, que son los deportes. ¿Y si era la negra, güey? Ah, no, X. Entonces, pues vamos a darle, esperemos que les gusten los temas. Y si no les gusta, pues ya saben, pueden mandar su queja, probablemente no la pelemos. Pues miren, hoy tenemos un programa interesantón para ustedes. Como les prometimos la semana pasada, bueno, primero que nada, un aplauso, por favor. Tenemos equipo completo, como se los prometimos. Poncho se dignó antes de partir a su luna de miel. Se dignó a que creemos que es un crucero gay. Realmente. Por cierto. Así que la semana que viene otra vez este güey no va a estar con nosotros. Por favor, habla, güey, para que la gente te conozca. Hola, señores, ¿cómo están todos? Buenas noches. Sí, aquí acompañando a las estrellas que me invitan, que se dignan a dejarme ser parte de este podcast. Y pues ya estamos listos para arrancar con toda la información. Bueno, pues para arrancar las bolas, como les prometimos la semana pasada, tenemos el análisis de la conferencia de la conferencia nacional. También tenemos un poco sobre la Fórmula 1, sobre el premio de Bélgica, lo que salió hoy de la Champions, los grupos ya los tenemos, el abierto de Estados Unidos del tenis, la pelea de UFC Rio, que pues pinta para estar muy buena, y un poquito ahorita del asunto que está pasando en las ligas mayores entre los Yankees y los Red Sox, que ya les hablaremos más al rato, pero qué juegazo de los Yankees. Hace unas horas, ¿no? Con tres Grand Slams, tres algo que no se había visto en la historia. No, y después de ir abajo 7-1 ya te vas a tu casa, ya te vas a estar ahí. No, bien, y ¿no? Mucha gente se fue a su casa. Estaba lloviendo, imagínate. Tú le vas a los Yankees, llegas bien emocionado. Es matiné, güey, te saliste del trabajo temprano. Después, le van ganando a tu equipo 7-1 y está lloviendo, güey. Creo pues que te vas a tu casa. Desde que dijo tú le irás a los Yankees me perdí. Sí, es. Ya. Pero bueno, vamos a empezar con lo que siempre nos encanta, que es el fútbol americano. Vamos a darle una pasadita rápida a la conferencia nacional, a la división del este, donde están las super reforzadas Águilas de Filadelfia, que para mi punto de vista serán los contendientes al Super Bowl número uno, aun cuando Green Bay está también muy fuerte, pero Filadelfia yo lo veo como número uno. Contrataron un corredor que, bueno, fui fanático de él mucho tiempo, en Ronnie Brown, que les podrá ahí ayudar un poco. Claro. Vic estará más adaptado, esperemos. Y bueno, más adaptado. Sí, sí, más adaptado. Que solo ha sido un año. Y también contrataron a Vince Young, güey. Sí. Qué reforzote. También, güey, sí. Igual que Ronnie Brown, un reforzote. Bueno, Vince Young, que es por si se lesiona a Vic, que es la única cuestión. ¿Qué quieres hacer de Cromarty? ¿Qué teniendo a Ronnie Brown, güey? Pues sí, tratando. No, pero bueno. Tienen la vida comprada. Estábamos hablando de la ofensiva. De la defensiva, pues ahí se hicieron un anuncio estilo LeBron James con Osumuga, que bueno, es un jugador de los Raiders que ha jugado ya un ratito en la liga y pues le pagaron bastante dinero. Se peleó con los Jets Filadelfia para agarrarlo y finalmente lo ganan. Dominic Cromarty, que les llega ahí casi de rebote cuando sacaron a Kolf, que no lo sacaron, fue un cambio, pero pues pero lo corrieron. No fue lo mejor que le pudo haber pasado a Kolf, pero al final de cuentas lo corrieron como no me vas a dar lo que me está dando Vic. Y pues bueno, ahí obtuvieron un buen cambio, también una selección. Y al parecer, pues las lesiones es lo único que puede tronar a Filadelfia, yo creo. Es el equipo a vencer. Yo creo que parte de las lesiones, pero también hay que ver si ya los otros equipos no se han empezado a acoplar al sistema de juego que maneja Vic, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Tiene mucho tiempo que Vic no aparece en el mapa, te desacostumbras a su tipo de juego, que era muy similar al que tenían los Falcons, y de repente regresa aceleradísimo, hace puntos a lo bestia. Pero pues también las defensivas se preparan, ¿no? O sea, fue yo creo que lo que pasó con Green Bay en la temporada pasada, que pues ya estaban, ya sabían de lo que era capaz. Ahora, ya sabían su esquema de juego. Filadelfia también puede tratar de usar el Wildcat ahí con Ronnie Brown y con Michael Vick y Lerone. Sí, tiene muchas armas. La bronca va a ser cuántos madrazos va a aguantar Vick. Y ahora, bueno, Dallas a final de cuentas no contrató a nadie. Tony Romo se recupera. Des Bryant, al parecer, va a tener una buena temporada. Tienen a Miles Austin. Lamentablemente ahí perdieron para todos los fanáticos de los vaqueros, que son muchos en México. No para mí, ojalá que pierdan. Ojalá caiga un meteorito en el nuevo estadio de Dallas. Pero a final de cuentas, también la línea ofensiva de Dallas se mermó con la salida de Colombo. Sale también el corredor, Marion Barber. Entonces, pues ahí pierden un poco de fuerza. Vamos a ver si... Félix Jones puede con la chamba. ¿No? Igual se puede lesionar, no sabemos qué pueda pasar. Es irregular, ¿no? O sea, es un jugador muy explosivo. Va a pasar, tiene a Jason Witten, tiene a Des Bryant, tiene a Miles Austin. Pero realmente no está... Va a pasar. No está fácil, porque... ¿Cómo viene el rumbo? No, porque... va a pasar de lanzar la bola. Ah, ok, ok. No va a correr. Qué valiente para sacar el tipo de comentario. No va a correr, no tiene mucho pan de hacerse. Y los Gigantes, pues bueno, no sé, tampoco se reforzaron mucho. Otra vez firmaron al corredor Amon Brasho, que parecía que se iba a salir en algún momento. Y pues esos son constantes. Las lesiones los han mermado en años pasados. Si no hay una lesión grave, pues puedan estar contendiendo. No digo que claro, vaya una división muy difícil, es una división peleada. Y con Filadelfia ahí, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo creo que Filadelfia sería el seguro, ¿no? Pues de entrada, sí. De entrada para ver. O sea, ahora, no va a ser ahora que no se espere mucho de Dallas y sea la temporada que Dallas dé lo que se ha esperado 4 años de Dallas, ¿no? Sí, digo, el año pasado, por ejemplo, fue una locura. O sea, el año pasado el inicio fue... O sea, fue la NFL que nadie esperaba, entonces no sé si vaya a ser lo mismo este año. Hay que ver qué es lo que pasa. De Washington ni hablamos porque, bueno, ya saben que ellos gastan mucho y bueno, no... Donovan McNabb. Y no hace nada, ¿no? Donovan McNabb salió. Donovan McNabb ya se fue de Washington. Sí, se fue a Minnesota. Ya está actualizado, ¿verdad? Desde la semana pasada ando yo con mi madre en 2008, ya lo voy a... Lo que me preocupa es no saber quién está por Washington. O sea, Jason Campbell está en Raiders. Raiders. ¿Es el quarterback de Washington? El ex quarterback de Denver. Se está peleando con un segundo que era de Miami, que se llama Josh Beck. El primero... Okay, dejemos hablar de Washington, güey. ¿Para qué perdemos tiempo? ¿Para qué hacemos que la gente pierda tiempo? Y yo me sigo humillando, dejémoslo así. ¿Y su jugador de 100 millones de dólares? Sí. Se lo pasaron. Ustedes no saben que realmente de esa división a Bombón le gusta Dallas. Pero sigamos con la... Primero le voy a Kansas. Ay, no es cierto tampoco. Pero sigamos con otras bolas. La Fórmula 1... va a Bélgica, es un... Después de 3 semanas de descanso. Sí, el descanso más largo de la temporada de España. Sebastián Vettel sigue dominando en los previos y en las clasificaciones, pues ha sido el que más ha dominado, y en las carreras, pues no se diga, solamente los McLaren le han podido sacar algunas victorias por ahí, y tiene una... Oiga, después del largo, ¿tú no estás algo cansadón? Digo, ¿no? No, yo hablo del descanso, pues 3 semanas, digo, los corredores, los pilotos. Tú sabes, haciendo un periodo amplio. Tú sabes que me pesa, tú sabes que me pesa, pero pues bueno, ya se recupera la Fórmula 1 y pues a seguir divirtiéndonos. A mí, saben que soy gran fanático, aunque a veces hay que despertarse tempranito, y esta temporada está casi definida con Sebastián Vettel al frente. Pero Vettel no ha ganado desde Valencia, sí, desde pero Europa, desde el Gran Premio de Europa. La parte más importante ahí les lleva toda la ventaja del planeta, ¿no? Y que no ha pasado en toda la temporada de un cuarto lugar. Mm. Y estrictamente hablando, ya haciendo los números, con cuartos lugares de aquí a la final, sí, es campeón. Bueno, Alonso estaba diciendo ayer, hoy dijo que él todavía creía que podía ganar. No, y tienen que decirlo para sí, ponerle emoción, igual que lo ha hecho Hamilton, ¿no? Sí. Y Hamilton... Bueno, pues, pero McLaren ha hecho algo porque... Porque han ganado dos seguidas, digo, uno a Button, otra Hamilton, pero llevan dos que le pegan a Red Bull. Y siguen poniendo la emoción. Hamilton, como sea, siempre es el que pone la emoción en la Fórmula 1, no le importa chocar, no le importa hacer cualquier cosa, y pues se le agradece, la verdad, a los fanáticos nos gusta un tipo atrevido que no sea, me voy a esperar. Como Alonso la temporada pasada, que se quedó a un lugar y no pudo rebasar a Petrov y por eso perdió el campeonato, la verdad... Aún los tifosis dijeron que pinche tibio. O sea, no hay otra forma de describirlo. Ya lo hizo esta temporada, el equipo es el que lo ha... Sí. Le ha pegado, porque él ha corrido bien. Y ha perdido en pits dos o tres veces el lugar, que es lamentable, cuando con Schumacher Ferrari se especializaba en todo, ¿no? Era un equipo de pits, era un equipo de ingenieros y era un equipo de pilotos. Entonces, ahora Ferrari ya no es así. Recordemos que ya son más italianos que otra cosa. Ahora sí son puros italianos, antes había los alemanes, Ross Brown y todos ellos. Oye, y hablando del que yo creo que ha sido la figura más grande de la historia de la Fórmula 1. Hoy se cumplen 20 años de Schumacher, de números, de haber debutado. Y el sábado se cumplen, digamos, en carreras, en, ¿no? En la carrera. Vamos a ver si puede hacer algo. Recuerden, en la lluvia es donde él ha podido hacer algo esta temporada. Lamentablemente el coche no le ha dado... pero bueno, pero sigue siendo Schumacher. Sigue siendo un grande. Él debuta en Bélgica, ¿no? Él fue su primera carrera, abandonó. Pues era su primera carrera, no terminó la carrera. 91 victorias después. Y 7 títulos de la Fórmula 1, cabrón. Y ahora, pues hay una película de Ayrton Senna también, que es el otro que con lo que le comparan, los dos más grandes, probablemente. No podemos saber nunca. Nunca lo vamos a poder saber. Hablando de Senna, de hecho, el sábado regresa su sobrino, Bruno Senna, va a correr con Renault, estaba como tercer piloto. Sí, sí. Y sale Heidfeld. Lo sacan por malo. Y Bruno Senna tiene su oportunidad para brillar en la Fórmula 1. No, pues a ver si sacó tantito de lo que tenía el tío. La verdad, yo puede ser muy bueno. Yo lo que esperaría es que... ¿no? Cada vez... No, el equipo. Si no tienes el carro... Pues digo, todavía ni siquiera acaba Schumacher, ¿no? Entonces hay que ver los parámetros que marca. Y cada vez son más difíciles. Pero es un toquecito, ¿no? Bruno Senna tiene el apellido, a ver si tiene ¿no? Y la verdad, el que esperemos todos que le siga yendo bien, no le ha ido tan bien como quisiéramos. Tienes porque, 8 puntitos. Porque se ha magnificado. La verdad es que le ha ido bien para hacer un debut en un equipo chico. Para el año que viene. Está firmado para el año que viene. En la temporada de descanso se va a ir a probar con Ferrari también. Entonces, pues hay muchas expectativas para Checo Pérez. Y para Checo Pérez, este fin de semana, él ya ganó en Bélgica con la Fórmula 3 y el GP2. Ya ganó en esa, o sea, ya conoce la pista. Sí. Se pueden esperar cosas buenas. Porque le ha tocado también la mala suerte de no conocer las pistas. Y no solo eso, que también el coche no ha sido tan favorable. No ha tenido velocidad de punta. En las curvas ha podido ir bien. Y las clasificaciones les había ido muy mal hasta la pasada, que bueno... Parece que se queda parado y en su mejor clasificación se queda parado y llega hasta el lugar 18. Mucho entonces, el equipo bueno. y el carro. Pero creo que va creciendo. Es un buen inicio. Creo que va creciendo. Y donde dé el brinco un equipo grande, ha corrido bien, la verdad, como piloto se ha marcado como buena opción. Y nos ilusiona a los mexicanos porque, bueno, eso trae la posibilidad de que vaya a haber Fórmula 1 en algún momento en México. Como ya se ha dicho entonces, año, pues... Que a lo mejor... También hay corredores que dependerá de Papá Slim si quiere meterle lana, ¿no? Será más que nada eso. pero a final de cuentas también hay otros pilotos que vienen pisando en la GP2, el Chapulín... Pues que se pongan a pilotear, güey, que están haciendo cochinadas. Bueno, ya está bien. Bueno, ya andan de un mamón ustedes que no puedo, pero no bueno. No te puede entrar nada bien hoy. ¿Qué les parece si dejamos la Fórmula 1 y nos vamos, regresamos a la NFL con la División Oeste? Una División Oeste que, bueno, tengo que decir que la más mediocre de la NFL. Aunque con todo el dolor de mi corazón, dado que mis Niners están en ella. Pero este año... Hay buenas y malas, la mala es que yo creo que va a seguir siendo la más débil de todas. La buena es que alguien tiene que calificar, alguien tiene que calificar. Vamos a pasar a la temporada pasada con los Niners. Y mira, mientras que si califico, otra salen con 7-9 y se hace. Lo que platicábamos el pasado, igual de que platicábamos de béisbol, de que cambiaran su esquema, yo tampoco vería tan mal que no clasificara alguien de una división. 7-9, sobre todo el 7-9, ¿no? O sea, sí fue una forma de los Seahawks de la temporada pasada de calificar con récord perdedor. Que ahí estaba peleando los Niners y los Rams al final con récord perdedor. Y al final pues, se la llevó Seattle, ¿no? Sí, totalmente injusto. Pero aquí, bueno, por ejemplo, podemos ver que los Cards se armaron. Agarraron a Kevin Cole y a Todd Heap para reforzar su... ¿Podrá ser el nuevo Kurt Warner? No sabemos. Yo creo que Kevin Cole fue muy bien pagado para lo que ha demostrado. Pero se ha visto bien en pretemporada. Parece que los Cardenales van por el camino correcto. Tienen ahí un problemita, a lo mejor. Bueno, que tampoco podemos saber. Vinny Wells, el corredor, no está aprobado. No ha dicho nada. No está aprobado. Y quiero ver si puede pound the ball y sin lesionarse, ¿no? Ha tenido años malos y ahorita están tratando de... Yo siento que hasta de alzar lo demás, porque no, yo no le he visto. No, yo creo que lo han inflado. Lo han inflado muchísimo. Pero Kevin Cole, yo creo que es un coreback que llega. Que a nadie le dolería que llegara a su equipo. No, a nadie. O sea, es un coreback regular, es un coreback constante. ¿Qué pasa? Que te ponen enfrente A Michael Vick es otra cosa. Y no, bueno, pues completamente. Y no se ha probado también. Digo, a final de cuentas, cuatro buenas salidas. Pagaron mucho dinero. Cuatro buenas salidas y dijeron, nos vamos a arriesgar. Los partidos que ha tenido los ha cumplido. Pero, al final... Al principio de la temporada pasada, lo único que hizo fue lesionarse. Pero, no, bueno, ahí fue donde hizo los números, antes de que se lo quitara Vick, el principio de la temporada. Y no solo eso, a final de cuentas, se prueba en NFL, y eso vale más para mí que el nuevo que viene de college, ¿no? Que viene de college sí. Y se le paga lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, bueno, pero después de la temporada pasada que tuvieron con Derek Anderson, el novato, y toda la pelea con Matt Leinart. O sea, ya era cosa de que necesitaba ahora, un quarterback. Tu primera selección, Matt Leinart, que saca... Ahora yo tengo una duda. Es dolorosísimo. Bueno, pues Alex Smith nos va a decir aquí el especialista de San Francisco. Aquí hay un punto. ¿Larry Fitzgerald vale 120 millones? Yo no creo que un receptor pueda valer tanto. O sea, no sé. A lo mejor ha habido grandes receptores. Y es más, la NFL puso a Jerry Rice como el número uno de la historia. Pero, es el número uno de la historia. Pero no, yo no lo veo así. O sea, ¿cómo puedes poner adelante a un receptor que a un quarterback? Sí, puede ser. Joe Montana en vez de Rice. Y hasta que un corredor, ¿no? No, a lo que voy es... No puedes poner de número uno un quarterback. A lo que voy es el pago. A lo que voy es el pago. Le vas a pagar a un receptor que si no hay quien se lo mande... ¿Sigue valiendo 120 millones? No, yo la temporada pasada quiso Larry Fitzgerald nada y le pagaron un dineral. Sí, yo creo que un receptor nunca debería de valer más que el resto del equipo. Simplemente porque solo no puede hacer nada, efectivamente. Sí, y es más, aunque tenga un buen quarterback, si no tiene un segundo receptor de medio cachete, de medio nivel, la doble marca se pone. La doble marca, claro. Y se por acabó. Cierto, si quieren saber cuánto tiempo tarda Larry Fitzgerald en ganar lo que ustedes ganan en un año, métanse al blog de nosotros y ahí lo pueden ver. Y bueno, entrando ya que Poncho nos inició con San Francisco, vamos con el equipo de mis amores. Yo creo que lo primero bueno que hizo San Francisco este final de temporada fue contratar a Jim Harbaugh. Pensé que ibas a decir aceptar a los gays, porque de ahí eso es una ciudad que... ¿No viste, la madre esa que se armó contra los Raiders? Eso, no, bueno, ahí sí, eso... Sí, oye, qué penoso, pero... Medias, uñas, todo. Qué penoso, ahí los veías con sus banderas, pero matándose banderazos de arcoíris. No, y afuera se agarraron a balazos. Sí, al final. Al final, bonito punto de quebrarse por un balazo en el estómago. Pero bueno, Jim Harbaugh... Es una rivalidad tremenda, ¿no? Es una locura. Jim Harbaugh fue un muy buena contratación, el nuevo coach... que bueno, no está aprobado, pero su hermano ya. Supongo que deben de comparar algo. John Harbaugh es el coach de los Ravens. Ya tiene un mal inicio, ¿eh? Para mí tiene un mal inicio, porque el coach es el primero que debería de exigir jugadores. Y el no haber buscado, no haber ido por un quarterback, yo creo que es un error. Yo te voy a decir por qué no. Bueno, en mi punto de ver, Alex Smith es el. Para lo que hubo de huelga y todo esto, Alex Smith era la mejor opción de San Francisco. Era el que conocía, sí. ¿Mejor que Wagner? Era lo que conocía, la ofensiva. Sí, la verdad. Sí. No, pero, o sea, y por fin yo vi a San Francisco algo movido en la free agency. Braylon Edwards yo creo que les puede ayudar mucho este año. Tienen, en cuanto a, ahora sí, a receptores, tienen a Vernon Davis, a Michael Crabtree, que ha dado nada más fogonazos, pero muy buenos. A Braylon Edwards, tiene a Frank Gore atrás de la línea, que Frank Gore, pues... Sí, que no ha firmado, Va a firmar. Lo van a firmar, no hay otra manera. Y bueno, y Alex Smith realmente, Jim Harbaugh, si alguien puede hacer crecer a Alex Smith, es Jim Harbaugh, que es un quarterback, que yo creo que también esa fue la idea. Él conoce la ofensiva y Jim Harbaugh conoce de quarterbacks. Entonces, si va a funcionar, se ha visto bien en pretemporada Alex Smith. Vamos a ver si a la hora de la hora eso funciona y ojalá los Niners sean quien pase. Yo creo que quien le va a hacer mucho bien a la ofensiva es David Akers en los equipos especiales. Ah, es muy buen pateador. Ahí fue la primera gran contratación para mí de San Francisco. Constante. Muy buen pateador. Yo creo que puede ayudar bastante. Ahora, no se pierde en la defensiva. O sea, se gana en la ofensiva. Se cuenta aquí Spikes. No, se gana en la ofensiva con el entrenador. No se pierde en la defensiva. No creo, la defensiva de Marisco no fue mala la temporada pasada. Pero ¿quién era el coach? O sea, ¿quién era el coach? Era un coach completamente defensivo. El equipo sí, o sea, está Patrick Willis es una bestia. Ya mejoraron un poco los defensive backs, y yo creo que por ese lado San Francisco no va a ser la mejor defensa, no va a ser la de Pittsburgh, no va a ser la de los Ravens, pero va a ser una defensa cumplidora. No te voy a decir que San Francisco ojalá gane el Super Bowl, no va a pasar, pero es un equipo que también va ahí. ¿Quién es mi problema en San Francisco en la división? San Luis. San Luis, yo creo que puede ser quien gane esta división. No con un récord avasallador, pero puede ganar la división. Sam Bradford ha dado muy buenas luces. Para la temporada de novato que tuvo. Y para el equipo que tenía. Por lo menos les quitó lo que y sin receptores. El equipo, sí, porque todos se lesionaron. Donny Avery se lesionó. Mark Clayton se lesionó para toda la temporada. Pero Steven ya está. Jackson irregular por lesiones. Sí, pero pues, Steven Jackson, ¿pero qué hacías? No ibas a correr, güey. Pero al final de cuentas ya tienen a Steven Jackson bien. Bien, no, y tiene a Steven Jackson. Contrataron a Cadillac Williams y contrataron a Jairus Norwood. Ya tiene un backup Steven Jackson que le pueden dar descanso. Y un buen backup que para una tercera oportunidad saca a Jackson, que agarra aire. Y antes no lo tenía. Y los receptores al final de cuentas. Sin haber controlesura, ¿no? Los receptores, al final de cuentas, ya están ahí otra vez los que estaban lesionados. Pero realmente nada más Donny Avery, Mark Clayton se fue. Pero llegó Marcin Walker, ¿no? Sí, el de los Jaguares. Regresó, pero no tienen un... Pero es mejor, tienen más que el año pasado. Mi punto es, tienen más que el año pasado. Para mí, tienen mejores corredores y Bradford ha aprendido más. Ni Donny Avery ni Marcin Walker son mejores que Mark Clayton. Pero Mark Clayton, entre sus lesiones y todo, pues, quién sabe. Mark Clayton estaba viejo ya también. Sí, pero bueno, el punto es de que el equipo de San Luis, yo creo que es el equipo que está mejor armado ahí y puede ser también el. Lo creo, también y bueno, el Seahawks también damos el paso adelante, güey. No hay que hablar mucho de los Seahawks, sí, no. De los Halcones Marinos de Seattle, que es el Minnesota malo. Sí, contrataron a Tavares Jackson, tienen de quarterbacks a Tavares Jackson y Charlie Witterhorst. ¿Quién sabe? Contaron a Sidney Rice, que no es mal receptor. Contaron a Zach Miller. Tienen un buen equipo de receptores, pero ¿quién les va a dar el balón a esos receptores? Tavares Jackson no va a durar. A Tavares Jackson hasta lo van a sentar. Y bueno, y lo peor, su corredor es Marshawn Lynch, que no es malo, pero tampoco te va a sacar un equipo de los apuros. Entonces, pues ya Seahawks, pues partimos de ahí. Seahawks va a ser el último. La pelea va a estar entre Cardenales, San Luis y San Francisco. Para mí San Luis es el que está más fuerte, pero ojalá San Francisco dé el ancho. Yo creo que ahorita es la ventaja de la NFL, ¿no? Todas las divisiones son interesantes, unas con mayor o menor nivel, pero todas van a estar muy, uno nunca sabe qué va a pasar. Eso es lo bueno de la NFL, uno nunca sabe. Y yo no estoy tan seguro de San Luis. No, me inclino un poquito más. Ah, el problema de San Luis. Yo creo que los Cardenales pueden ser muy explosivos. ¿Sí? Ahí te va el problema de San Luis en las primeras ocho jornadas. Juega primera semana contra Filadelfia, segunda semana contra los Gigantes, tercera Ravens. Tocó la división del Este. 4 Redskins, bueno, X. 6 Green Bay, 7 Dallas, 8 San Luis de Nueva Orleans. Sí, de ahí va a sacar un juego. Puede empezar con un récord de 1-7. Sí, pero la ventaja para ellos es que también San Francisco se va a enfrentar a ellos. También, o sea, ¿por qué? Porque pero San Francisco, pero lo demás, San Francisco realmente tiene un calendario mucho más a lo mejor al principio, pero después Sí, sí, sí, o sea, vas a jugar contra ellos. Pero el que sí, o sea, como tú dices, San Luis puede empezar 1-7. San Luis puede empezar 1-7, pero yo sigo creyendo que es el equipo más fuerte. Y pues bueno, ahora vamos a hablar ya del sorteo de la Champions League. Esta semana ya se dio, los grupos están listos. Al parecer, los fuertes van a pasar, no se ve muy complicado. En el grupo A, el Bayern Múnich está ahí. Yo creo que ese es un grupo duro. El Villarreal de España, pues ahí con Rossi, también es un buen equipo. Está el Manchester City, que ya le han metido dinero. Con el Kun Agüero, el Tevez, que no saben si se va o no se va. Se queda, se berrinche, pero pues ahí está. Ahí sigue jugando. Y aparte están a punto de contratar a Nasri. Ya parece que ya firmó. Él era del Arsenal, que al Arsenal ya al final de cuentas se les armaron. Arsenal ya quiere armar dinero, quiere ganar. No, primero se peleaba porque no se fuera nadie, aquí no se va nadie. Y de repente después dijo, bueno, siempre sí. Se empezaron a desarmar. Ya no voy a hacer nada, entonces ahora sí, no, no creo que tanto así, pero sí, bueno. No gané con este equipo más que un trofeito. Entonces, ahí en ese grupo A también está el Napoli, que bueno, a ver qué puede presentar el equipo italiano. En el grupo B vemos fácil que pase, o yo, por lo menos yo, el internacional y pues los demás no sé quién va a pasar, los equipos débiles, un francés, un ruso y un turco. Entonces pues ahí la verdad no te diríamos quiénes son, pero la mayoría son impronunciables. En el grupo para mí. En el grupo C, Manchester United ahí con Super Chicharito, que esperemos que el Benfica y un poco el Benfica está ahí, está el Basel de Suiza y uno de Rumania, que bueno, en mi vida lo había escuchado, pero parece que lo va a tener fácil el Manchester United, no va a tener mayor complicación. Al Real Madrid en el equipo D se le pone un poquito más complicado, sin que sea difícil, porque sigo creyendo que es el segundo mejor equipo del mundo, con el Olympique de Lyon, con el Ajax, y del Dinamo de Zagreb, de Croacia. Que el Dinamo no va a hacer nada, pero el Ajax, ustedes saben cómo son los holandeses, como de repente pueden dar la sorpresa. Como y de repente el, se duermen. Y el Lyon es el equipo que más se le ha atragantado al Madrid. Por primera vez el año pasado ya le pudieron ganar, pero se le había atragantado y no pasaban de ellos, ¿eh? Y después, pues el equipo en el grupo E está ahí un poquito más complicado, porque está el Chelsea y el Valencia, que a final de cuentas ganarán en el equipo, pero pero bueno, a ver, aquí tenemos un pequeño error técnico, entonces estamos viendo qué está pasando. No pasa nada, solamente aquí Daniel, que tiene un poco de retraso mental, es lo más normal. Información errónea. Ustedes saben cómo es este tipo, pero bueno, al parecer tiene un poco de retraso mental. Yo mientras le sigo platicando con que el grupo E con el Chelsea, el Valencia y el Bayer Leverkusen, no veo mayor problema para el Valencia y el Chelsea. El Bayer Leverkusen ya se está haciendo un poco viejo, pero los alemanes saben que van a tratar y no, ellos nunca se detienen. Tienen esa mentalidad ganadora que, bueno, ponen aprietos a cualquiera. El grupo F, el Arsenal, que les hacíamos mención, se les va Cesc Fábregas, se les va Nasri. Contratan a un colombiano y pues bueno, ahí tratan de armarlo ya con cositas más baratitas, por decirlo de alguna forma. El Olympiacos de Grecia, que lo acaban de descender a la cuarta división por un fraude. En Grecia hay caos. Pero no va a pasar lo mismo que con el Fenerbahce. No lo van a... Pero Fenerbahce lo sacaron. Puede que lo saquen, la verdad es que... El sorteo fue ayer y los disturbios fueron antier, creo. Entonces está muy apretado. Vamos a ir, les mantendremos informados, pero sí hubo disturbios. Y está el Borussia Dortmund. Ese grupo lo veo débil. Veo, pues ahora sí que el Olympique de Marseille podría hacer algo. El Arsenal, vamos a ver cómo pasa. El grupo G es el grupo que no debería existir. El grupo que por qué van a calificar a dos, mejor que pase alguien de otro, o sea, grupo. Que va a ser el reñido, pero por yo malo. Yo diría, ¿por qué no mejor metemos a la Juventus? O sí, o de plano, o al River. O sea. Te invitamos a que juegues. Te invitamos ahí. El Shakhtar Donetsk, que bueno, es un buen torneo el pasado, debemos admitirlo. Llegó bastante lejos y hasta que se enfrentó con el Super Barcelona, que ya lo sacó, pero bueno, es un buen torneo. Y el Porto ahí de Portugal, también ha dado sorpresa, ya fue campeón de la Champions con Mourinho. Entonces, pues bueno, ahí está. Y el grupo H, el Barcelona, que está con el Milan. Entonces, yo no veo cómo tengan problema ninguno de los dos para pasar. Van a pasar fácilmente. Vamos a ver quién es el 2, que ahí, pues bueno, no vaya a ser una de malas. Y el que queda de 2 le toca el Madrid en el sorteo que viene. O sea, ustedes saben que a final de cuentas ser el 2 es... Es un volado, sí, al principio, ¿no? Porque te toca contra un primero. Y siempre será... Salvo que te toque el primero del grupo... G. Del grupo G, y a lo mejor dices, mejor quedo como... Ya, da lo mismo, ¿no? Pero ahí como saben que es sorteo, a final de cuentas... Sí, ya no sabes contra quién te va a tocar. No va a haber mucha, Yo creo que fue un sorteo caprichoso, ¿no? Con los españoles. Yo creo que fue un sorteíto ahí que no favoreció a otros equipos, pero a los españoles sobre todo los metió en grupos apretados. Sí, pero como dicen, a final de cuentas, a quien te enfrentes le tienes que ganar si quieres ser campeón. Y la primera ronda, pues... Van a pasar los que tienen que pasar. Sí, y si quieres ser campeón, en la siguiente, que te toque, que te toque. Sí, pero es una gran ventaja, ¿no? Que los grupos quedaron de manera... Que no vamos a llevarnos sorpresas. Sí, yo creo que sí. Pero donde haya una va a ser una que... No, pero creo que nos hubiera dolido más que quedar en un grupo... Cuatro equipos grandes. Sí, claro. Cuatro equipos grandes, quedan tres grupos. Donde no conoce a ninguno. O sea, de mala suerte te toca un Barcelona, Milan y un Real Madrid. Sabes que uno está fuera. Y dices, bueno. Y le van a dar paso, le van a dar oportunidad a un equipo que en la vida... Pues no. Digo, afortunadamente quedó un poco repartido, yo creo. Sí, claro. Hay grupos que no valen la pena. Pero pues poco a poco ahí puede haber varias sorpresas, puede haber cosas interesantes. Y vamos a seguir platicando de la NFL. La División del Norte... Es una división bonita. A mí, en lo particular, el campeonato de Green Bay me gustó cómo jugaron. Aaron Rodgers, no es sorpresa, Aaron Rodgers jugó muy bien. Pero bueno, Chicago también es un equipazo, ¿no? Chicago puede ser un equipo que da muchas sorpresas. Yo creo que lo más débil que tenía para mí era el área de receptores. La reforzó con los corredores. Ha trabajado bastante. ¿Quién va a traer el primer equipo en corredores? Es algo que no sé. Está en grandes nombres. Está Matt Forte, está Chester Taylor, está Marion Barber, que acaba de llegar. Y Marion Barber ha dado una pretemporada buena, buena. Como pero queriendo revancha. Sí, queriendo revancha y con una línea ofensiva mayor. Muchas veces se le da mucho valor a los corredores y no siempre es así. Cambian de líneas ofensivas, cambian de equipos y de repente o dan el salto o se caen. Yo realmente creo que la línea ofensiva de los Osos de Chicago es muchísimo mejor que la que tenía Marion Barber en Dallas. Entonces, porque la de Marion Barber en Dallas estaba diseñada para el pase. O sea, para proteger sí. más que para empujar. Pero yo creo que aquí los osos va a ser Jay Cutler, ¿no? Hasta dónde llegue Jay Cutler y lo que haga Jay Cutler. Siempre va a ser, siempre. Jay Cutler es inconstante, pero ha iniciado bien. Ha dado de qué hablar y se ve cierta regularidad. Eso es lo más importante. Para mí es una división que la verdad me cuesta mucho trabajo hablar de ella. Yo, a diferencia de Ríos, yo realmente a los Green Bay Packers, como buena aficionada de Kansas, no los trago, no los tolero. Pero No tuvo un pacho en decir que era aficionada de Kansas. No, hombre, ¿qué pasó? Fueron campeones. Dudaba mucho de ese campeonato, sobre todo por el backfield, porque realmente los corredores totalmente irregulares. Y sí, tienen un quarterback sazón, lo reconoceré siempre. Y dos receptores. Para mí uno de los de nueva generación, por decirlo así, si no es uno de los mejores, el mejor. Que puede hacer cosas muy interesantes. Y defensivo también puede ser uno de los mejores. Clay Matthews. Clay Matthews es una locura, es una bestia. Inclusive lesionado, jugó muy bien. La verdad es que la defensiva con Charles Woodson, que se lesionó en el Super Bowl, pero te cubre. Hoy estaba viendo la pretemporada y Larry Fitzgerald, de tus 120 millones, no estaba haciendo nada contra Woodson. AJ Hawk, en un momento dado. AJ Hawk también es muy bueno. Tienen buen equipo, pero les voy a decir algo. Para mí Ya sabes ahorita que un equipo sin corredor puede ser campeón del Super Bowl. Para mí esta es la... Peyton Manning ya lo había hecho. Peyton Manning ya lo había demostrado. No tenía todavía Garrison, También está Dominic tiene Ryan Rhodes. Grant, digamos. Pero Ryan Grant se lesionó. Pero es del nivel de Dominic Rhodes. O sea, ni más ni menos. A mí lo que único que me preocupa del lado de Green Bay es... Sí, ok, son muy buenos por el aire. Tienen la defensa sorprendente, muy fuerte... Pero bueno, tarde o temprano van a tener enfrente a un equipo de Filadelfia que tiene la defensa, yo creo que ahorita mucho mejor. Las esquinas, si no es que mejor, yo creo que sobre todo las esquinas los contrataron para Green Bay. O sea, Filadelfia fue y dijo, nos comieron. Y uno de tus receptores principales es un Greg Jennings que llega lesionado, que llega cansado. Bueno, también viejo. ¿Quién no llega? No tan viejo, pero ¿quién no llega lesionado también? A mí se me hace que Greg Jennings se me hace que ya. Ya va más de salida. Para mí esta es la división más difícil de toda la NFL. Inclusive creería que Minnesota ahí con Donovan McNabb va a hacer algo. Yo creo que va a sorprender. ¿Por qué? Porque Adrian Peterson se le va a abrir el espacio. Porque Adrian Peterson ya tiene quien pase. Va a tener oportunidad. Y McNabb, quieran o no, lo corrieron muy feo de Washington, pero él siempre ha sido un quarterback constante. No es constante. Y lo mismo te pasa con a pesar de la edad, a pesar de los años en la NFL, te corre. Entonces, ¿qué puede ser? O sea, puede haber una combinación muy interesante, tanto en carreras del quarterback, tanto Adrian Peterson. Digo, ya no creo que corra mucho. No corre mucho, pero te puede dar una salida. ¿De vez en cuando? Bueno, sí, no se puede. Es una salida, a final de cuentas. Cuando te rompe la jugada, le da estabilidad. Porque perdieron a Sidney Rice, eso puede ser. Tiene a Vicente Shanko y tiene a Percy Harvin. Percy Harvin también y sus migrañas, ya, por favor. Bernard Berrien. Le haga una lobotomía. Puede, o sea, son receptores constantes que van a estar ahí. Y yo creo que lo más importante para Minnesota es que le quitan a los 8 que están siempre en la línea con Adrian Peterson, ¿no? A final de cuentas le ponen 8 en la línea a Adrian Peterson y... Sí, y aún así corre. Y aún así corre. Ahora quiero ver con espacio, ¿no? Quiero ver qué va a pasar con yo creo que son 4 equipos. Bueno, lo que pasó con Favre, en general son equipos muy parejos. Tal vez no de algún... Habrá equipos... que aparentemente tengan menos nombres, que a lo mejor tengan temporadas más malas, pero no puedes catalogar a Minnesota por lo que fue el año pasado. O sea, el año pasado realmente fue un equipo que quedó totalmente desarmado, que puso muchísima confianza en un quarterback que ya no la merecía. No, pero un año antes, ese quarterback, o sea... Sí, pero no debo tener 40 que 41 y menos en la NFL. Ya, no, o sea, digo, al final un año más de fútbol americano es desgastante... Pero sí, yo creo que ya más bien fueron problemas extracampo lo que tenían a Favre ahí con broncas. Pero hasta. Hay que ver cómo McNabb. Si McNabb va a ser lo mismo en que otras Favre, divisiones, pero es que mucho mire, de Minnesota. McNabb va a ser más que Favre. La verdad es que Favre ya estaba viejo, ya no estaba dando lo mismo de antes. Cometía muchos errores de decisión más que de cuerpo, de decisión. Ya estaba en otras cosas. Ya estaba en su cabeza. Promedio por partido. Su cabeza ya estaba en otras cosas. Pero, ya estaba en su casa en la playa. No, o sea, aún así. En su cabañita en el bosque. Aún así, el equipo era un equipo competitivo. Y la defensa de Minnesota no es mala. No. Fue una defensa que también se les lesionó Shanko. O sea, tuvieron broncas el año pasado. Yo realmente de todos modos no creo que su ofensiva el año pasado no cambió. A lo mejor su defensa estuvo bien. A lo mejor un wild card, pero esa división para mí es de los. Yo no la veo tan fácil. Y les voy a decir algo. De Chicago, pero aparte, Megatron. Con Bradford. Detroit es. Digo, Stafford. Con Stafford. O sea, también no es fácil. Detroit va en el buen camino, mira, igual que San Luis. Los dos partidos de pretemporada los llevan ganados. Mira, yo te diría. Detroit va en buen camino, diría, también, si pero Detroit no es estuviera en la conferencia, en la división de San Luis, uh-huh. Detroit ganaría. Yo creo que Detroit es mejor que los otros cuatro. Claro. O sea, inclusive. Detroit ha mejorado mucho. ¿Ha mejorado la defensiva? No, tiene dos. Pero este es bueno. Yo creo que es bueno y es una. ¿Le falta línea ofensiva? Yo creo que sí. Ahí puede estar. Pero no tener línea ofensiva, tú y yo lo sabemos mejor que nadie. Sí, yo lo sé. No tienes línea ofensiva, puedes tener a Megatron, puedes tener a Optimus Prime, puedes tener a Bumblebee, güey, y te la pelas. Perdón, a Stafford ya no le han pegado mucho. No sé si viste el primer parte de pretemporada. O sea, 9 pases. De los cuales fueron 2 touchdowns, 7 completos, y no fue solo a Megatron. Pero es pretemporada. Es pretemporada. No creo que sea tan la verdad. Stafford sabemos que es bueno. Ya lo vi hasta que se lesionó. Stafford es bueno. Megatron es muy bueno. Yo, de todos modos, para mí, no sé qué competir. Yo lo sé, ahorita, pero para mí, ahorita es la división con mayor cantidad de snipers que pueda haber. O sea, como despierta, como no despierta. Como Minnesota y Detroit en cualquier momento le pueden pegar a cualquiera, ¿eh? Por ejemplo, tal vez no a Green Bay. Imagínate que los osos empiezan a hacer. Yo creo que Chicago, Jay Cutler, le empieza a ir mal. Pega. Jay Cutler, sí. Es que Chicago es Jay Cutler. O sea, Chicago de. Y en una de esas clasificaciones. Williams, ya. Si dices que Greg Jennings está viejo, Greg Williams ya trae andadera. Sí, pero al final de cuentas. Al final no tiene un receptor. De una cierta categoría, Jay Cutler. Tenía un David Hester que sí, es muy raro. Dejaron ir a Gregor, pero bueno, su mejor a la cerrada. Sí. Lo dejaron pero ir. Pero bueno, y tienen todavía, o sea, tienen a Hester, tienen a Knox. Y al final de cuentas, Roy Williams, yo creo que es una buena adquisición, un veterano ahí que le pueda ayudar a Cutler un poco. Yo creo que sí. Yo creo que no sé, sí, obviamente. Y con Mario Barber ahí, dándole. De tener eso, a tener dándole a, con Matt Forte. O sea. Digo. A todos los equipos. Yo creo que le están buscando mucho. Yo creo que es de divisiones de Chicago y de Green Bay. Van en buen camino, si tú quieres. Minnesota depende de lo que haga McNabb. Detroit va en muy buen camino para rearmarse después de su sorpresa, temporada sin un ganado. Hoy te lo digo, sorpresivo, Minnesota clasifica. No sé si Chicago y Green Bay vayan a clasificar. Minnesota, hoy como sleeper te lo digo. Yo la verdad, yo creo que le voy un poquito más a Chicago que a Minnesota. No, sí. Minnesota va a clasificar. Es que yo no he visto a McNabb. Minnesota va a clasificar. Si McNabb en los primeros dos juegos empieza a hacer locuras y le va muy bien... Voy con ustedes. No. Ahorita no puedo. Yo hoy se los digo. Les dije que llegaba a sus fábricas. También esto le voy a atinar. Se tendrán que esperar unos cuantos meses. No, sí. Pero sí. Bueno, como dijimos, la NFL tiene puede pasar muchas cosas. Y como dice Ríos, si Detroit estuviera en otra división, podría darle un susto. Yo creo que podría estar. Lamentablemente le tocan equipos muy competitivos, muy parejos, muy bien armados, sobre todo muy defensivos. Y bueno, este fin de semana empieza el tenis también. Cambiando de bolas, unas más chiquitas. A unas menos ovoidales y más chiquitas y amarillas. Que también te caben. Ovoidales. Unas bolas hepatíticas como las que te viste alguna vez. Que también te caben, pero bueno. A lo que íbamos ahí es al US Open. Empieza el último torneo. El lunes. Importante. 29. Se van a dar con todo, Djokovic. Venimos de un Cincinnati, como lo dijimos, que fue la antesala de este US Open, que vimos cosas de todo, se dieron con todo también. Djokovic sale en la final, Murray gana porque un problema del hombro de Djokovic. Aunque iba perdiendo, o sea, todo el mundo me le quiere hacer chiquito a Murray. Iba a ganar. A Murray le fue horrible porque no pudo celebrar por la lluvia, le empezó a llover, no celebró, le dijeron, Djokovic se lesionó, hijo. No, iba ganando Murray bien el partido. Andy Murray es un cuarto del mundo, ¿no? Es el cuarto del mundo. Si todo pasara, digo, podrían darse una semifinal por ahí. Murray, Djokovic y Nadal, Federer. Que en una de esas, Murray le pega a Djokovic. Tuiteó saliendo del partido que estaba bien, que sí iba a jugar el US Open. Como tú dices, lo más seguro es que fue para descansar. No creo que haya sido para descansar, creo que joteó. Yo también creo que joteó. Yo creo que sintió que se le venía el mundo encima. Empezó, dijo, no tengo necesidad. No voy a perder así, mejor pierdo con lesión. No, y aparte, sí tiene que descansar porque Djokovic lleva 2 finales de US Open, pero nunca lo ha ganado. La pasada le ganó Nadal. Nadal le ganó a Djokovic. En otras condiciones, Djokovic ha ganado todo este año. Porque después de eso, llevan 6 juegos y Nadal en 6 juegos no le ha podido ganar a Djokovic. Sí. O sea, realmente Djokovic, pues, se supone, esperaríamos. Yo solo tengo mis dudas con el hombro si fue jotería o no. Si no fue, si fue jotería, Djokovic lo ve en la final. Si sí, no fue jotería, ¿qué aguas? Porque a lo mejor una de esas. Djokovic no ha perdido, ha subido mucho su nivel. Y la verdad, en el tenis a veces uno no sabe cuando realmente uno sube su nivel o los otros lo bajan. Sí, bueno. Porque Federer, pues bueno, ya viene de bajada, que es el mejor tenista de la historia en este momento en números. Y pues bueno, Nadal estaba predestinado a romper. Este año no ha ganado un Major. No, y Nadal. Desde el 2002 no acaba, es que una si temporada. Si se atraviesa Nadal, a Nadal es Djokovic. Pero Djokovic. Desde 2002 Federer no acaba una temporada. Y en algún momento, si alguien se le atravesaba a Djokovic, era Federer, ¿no? Sí, entonces, no. Lo que más le podía convenir a Nadal en un momento dado era que fuera Federer, Djokovic, que pasara Federer y que la ganara él. Bueno, Nadal la ha hecho bien, digamos, su chamba este año, digamos, en cuanto a descanso, cortó torneos, está más descansado y llega como campeón defensor. Sí. Entonces. Pero no, pues, como el sembrado número uno, número uno es Djokovic. Es Djokovic. Ustedes saben que ahí en el tenis, en cada torneo lo siembran como manda el torneo, no como viene la... Sí, exactamente. Pero bueno, Djokovic es el número uno, Nadal es el dos, Federer es el tres, Murray el cuatro. Y el estadounidense mejor rankeado, Roderick, 21. Ya salió del 20, después de 10 años, ya. Sale del top 20 Roderick. Y pues bueno, no se ve un gringo ahí que pueda dar alguna marcar batalla. Marcar diferencia, ¿no? Y pues en las niñas, la verdad es que ahí hay diferencias. Sí, sí, sí. Ahí pues uno disfruta el atractivo físico. Sí, y los gritos de Sharapova, te juro. Yo puse, o sea, estuvimos platicando. No, si ya no sabes si oírlo o verlo. Sí, en serio. Puro audio. Y, o sea, si quieres ver el tenis de Sharapova, que sigue siendo muy bueno, ponle mute. Y si no, cierra los ojos. Y pásatela bien también. Y el otro día, no me acuerdo si era contra Yannikovic o no, otra. Pon el fútbol americano y el audio. Que bueno. Neva. Que te juro que parecían Sí, que se puso bueno. Sí. No, o sea, eran unos gritos. Unos gemidos. Dilo, unos gemidos. Unos gemidos que tú ibas pasando y creías que era una película porno. O sea, yo le puse el mute para que no me fueran a decir, este güey está viendo porno a las 9 de la mañana. O sea, y créanme que no es que no disfrutara los gritos. Pero también juegas tenis y lo juegan. Juegan tenis. Y pues también va a estar entretenido. Ustedes saben que en el femenil es mucho más variado. Puede ganar cualquiera. Y pues va. Mira, juegan bien a las bueno, dos. Espérate, nada más para dar un dato que ahorita me saltó. Marty Fish es el mejor estadounidense rankeado. No, Marty Fish es escocés. A final de cuentas, Marty Fish es nacido en Edina, Minnesota, mi amor. Marty Fish es nacido en Edina, Minnesota. Ahora sí, lo que no me tocó América. ¿Qué número es ese? Sí, te lo comiste. A ver. Es el 8. ¿Por qué? Mejor ranking del 8. Pues le encanta comérsela, pero bueno. No, ahora me tocó a mí, ahora sí. Sí, yo por eso, o sea, él escoge. El que gana escoge quién se la come. Y siempre se termina comiendo. Yo no dije que yo me la comía. ¿En qué momento me autovalé? Sí, fue lo que dijiste. Sí, me yo me la comí. Sí, te la comí. No, yo ahora sí me la comí. Bueno, está bien. Ahora sí, bueno. El que gana escoge, entonces. Está bien, pero ya suelta el micrófono. Ok, bueno, maldita sea. En fin. Acabamos con el... Bueno, las mujeres. Las mujeres es Moraneva, Sharapova, Petrovic y Jankovic otra vez. Bien, pues vamos a ver quién de vamos ellas. Vamos a ver por ahí un buen torneo. Siempre será agradable más el... Lo visual que, bueno, y lo auditivo también en esos torneos. A menos de que te toque una Williams y entonces se te acabó. No, cállate. Se te acabó el visual y empiezas a ver tenis, ¿eh? Y empiezas a ver tenis porque... Sí, ahí sí empiezas a ver tenis porque... Sí, o parece... Y empiezas a seguir la bola nada más. Sí, exactamente. Y si es de noche, lo único que vas a ver. Pues se visten de rosa. Y regresamos al... Regresamos a las ovoidales. A las ovoidales con la NFC Sur. Uh-huh. Aquí pues nos encontramos al ex campeón, Nuevo Orleans, que tiene, yo creo que su mayor ventaja es tener a Drew Brees. Sí. Su mayor desventaja de cierta manera es ahorita sus corredores. Pierre Thomas está lastimado del tobillo. Pero contratar Chris Ivory tiene una hernia. Pero Mark Ingram te va a aguantar toda la temporada. Pues es un toro. A final ¿En de su cuentas primer es año? Es un güey grande. ¿Crees que sea el próximo Adrian Peterson? No el próximo Aaron Pearson, pero sí un güey que le va a hacer el show más bonito a Drew Brees. Porque me va a quitarle chamba, más que porque nada. Porque al final de cuentas... Pero que Drew Brees tampoco ocupa mucha ayuda. Tiene Drew Brees todos sus receptores. Drew Brees va a seguir pasando. A recibir la bola. Por eso digo, le va a quitar chamba. No, no tiene que ser Adrian Peterson y levantar un equipo. Es un güey que viene de apoyar música un equipo. Y acompañar. La última vez que Nuevo Orleans seleccionó fue Reggie ¿Quiénes Bush. ¿Quiénes son sus corredores, perdón, otra vez? Es Pierre Thomas, que está lastimado el tobillo. Sí. Chris Ivory, que está, tiene una hernia. Y Mark Ingram, que está sanita. Mark Ingram. Sí, Reggie Bush se fue a un equipillo de la FC. ¿Se viene de Alabama, Mark Ingram? Sí. Sí. ¿Pero no te contrataron también a Darren Sproles? También a Darren Sproles. Cuando cambiaron a Bush por Sproles. Y jalan a Sproles, es el que me estaba faltando. Tienen ahí cuatro corredores. Tienen cuatro corredores, pero ojalá puedan hacer. Bueno, no ocupan también. Digo, esto, yo veo el mismo equipo fuerte. Y tienen una defensa, que la defensa terrestre, que era lo que les había dolido, que la reforzaron un poco con Franklin, con Cameron Jordan, un novato. O sea, sigue siendo Nuevo Orleans, el Nuevo Orleans de la última época, ¿no? Un Nuevo Orleans que a cualquiera se le puede atorar y que es un digno representante, que seguramente se topará ahí con Filadelfia y ahí se medirán quién lo tiene más grande. Y también con Atlanta, o sea, no descartemos Atlanta tan rápido. Yo sé que Atlanta eres un poco visceral con tus favoritos, pero... No, digo, Nuevo Orleans me cae bien, Atlanta, pero... Atlanta es un equipo que viene madurando. Atlanta ha crecido... Pero la defensa de Atlanta está al punto de dar un campeonato o dar un brinco grande. La defensa de Atlanta, o sea, pasaron a Julio Jones. Sí, para ayudar a Roddy White. A Roddy White. Y ya tiene a Roddy White, Tony González. La ofensiva, yo no tengo, y Michael Turner. Yo la ofensiva, sigo diciendo que la ofensiva de Atlanta es muy buena. Su defensa. Yo la defensa el año pasado no la vi mal. O sea, no la vi espectacular, pero no la vi mal. Yo te digo, Atlanta pasa a playoffs, sí. De ahí, ¿a qué otra cosa? No. Y Tampa Bay nada más fue sorpresa el año pasado. Tampa, pobrecitos, bueno, ahorita igual... Pobrecitos, el año pasado fue el campeón. Porque Josh Freeman, Josh Freeman hizo una temporada de locura. Ahorita es el equipo más joven del NFL. También, es el equipo más joven del NFL. Y ganaron. Un equipo que también tiene un corredor, que fue Pues al final salió Legarrett Blount. Que Legarrett Blount tiene su historia ahí truculenta en el college, que fue suspendido porque noqueó a un linebacker de un puñetazo acabando un partido. Les ganaron, jugaba en Oregon, en los Patos de Oregon. Acaba el partido, se acerca el de los Gators, le dice: tú, ¿qué traes? Te la dejé ir. Y vámonos, derechazo y pareció el linebacker. Tiene su pasado, pero parece ser que ya sentó cabeza y la temporada pasada la cerró muy bien. Yo creo que Tampa sí es un muy buen equipo, pero es un proyecto. Sí, es un proyecto. A 2-3 años. Yo más bien creo que fue una sorpresa. Y creo que la sorpresa le ayudó a que no se preparan los equipos tanto. Este año van a estar mucho más preparados entre ellos. Bueno. Saben qué va a ser George Freeman. ¿Viste lo de la semana pasada del golpe de Mason Foster a Chad 8-5? Sí, que Chad 8-5 dijo: yo le pago. Pero te voy a decir por qué. Porque cuando viene el golpe de Foster, la agarra la bola Chad 8-5 y él justo le pega y zafa la bola y zafa en una jugada plenamente de fútbol americano. Ya también nos están... Pero al final de cuentas es una jugada en la que tú vas a quitarle una bola a un receptor. Sí. Y eso es lo que hace. Digo, lo que marcaban ahí fue casco contra casco. Lo multan por $20,000 al novato, que un novato de tercera ronda. Sí, $20,000 sientes que se te viene la noche, ¿no? Sientes que te viene la noche. Y Chad 8-5. Chad 8-5 dijo: no, ni mis agujetas cuestan eso. Le manda un Twitter al comisionado Budel diciéndole: papá, no es por respetuoso, pero yo voy a pagar la multa de este chavo. No sé cualquier cosa, échame una ¿hay llamada. Hay contacto, Casco. Yo no pude ver. No hay contacto. Fue favor personal. Lo marcaron como tal. Es un golpe duro. Fue favor personal. Yo siento que no hay contacto. El receptor está haciendo su esfuerzo por la bola y el defensivo va a zafarle la bola. A final de cuentas. Igualmente, si quieren ver el video, está en nuestro blog desde ayer. Y otra cosa, cada vez que alguien pone no es por faltarte respetos, seguido, ya te van a faltar con todo respeto. Es que ya viene el neta al carajo. Ahí viene, te voy a faltar respeto. Y 8-5 es lo que hace. Le dice: si no la pago yo, y dime algo. Así de fácil. Y abajo de todo está la superestrella del college, Cam Newton, que llega con las Panteras. El peor equipo del año pasado. Y Cam Newton no se le ha visto mucho en la pretemporada. Y pues tampoco a las Panteras tienen. Pues bueno, se enfrentaron a Miami. Miami los paró en seco. Cam Newton no hizo nada. Esa es la realidad. Y pues bueno. Tienen buenos corredores. Tienen a D'Angelo. Tienen a Jonathan Stewart. Tienen a Mike Goodson. Que tienen buen ataque terrestre. Steve Smith sigue ahí, ya grandecito. Pero bueno, sigue siendo Steve Smith. Yo no creo que esté tan grandecito, más bien... ¿A ti te gusta grandecito? ¿No? Ok, te la voy a dar esta vez. Y bueno, contrataron a Greg Olsen. Ok, me volvió todo. Contrataron a Greg Olsen, contrataron a Jeremy Shockey. Ya no puedo decir nada, no me da risa. ¿Cómo se autogolea? Contrataron a Greg Olsen, contrataron a Jeremy Shockey. La defensa la mantuvieron, con Charles Johnson y con John Buson. Y pues tiene un nuevo coach, Ron Rivera. Ron Rivera, el corredor defensivo hasta el año pasado de los Chargers, que para mí es muy buena estratega. Muy buena estratega. Pero pues yo, a ver qué pasa. Yo más bien me voy a... ¿no? ¿Sabes lo que cuesta el tiempo de aire de este programa? Como para que hables de ese tema. Sí, hemos estado... Sí, pobrecitos. Hemos estado cortando. Las Panteras van a tema largo. Van a tiempo largo. Sí, también. Es un equipo reconstruido. Con un quarterback nuevo que en 3 años... Y para mí la división es de Nuevo Orleans. Aunque Atlanta venga peleando mucho... No, de Nuevo Orleans. Nuevo Orleans es un equipo que se mantiene con la base que tiene desde que ganó. Y si Mark Ingram se prende... Puedes tener un equipazo. Sí, no, o sea, tiene 4 corredores. Que por muchas lesiones le puedes dar juego. Pero ningún corredor es un corredor que... Dallas Pross viene totalmente un corredor estrella. Sí, Tom, mira, Dallas Pross va a ser una opción. O sea, va a ser más bien como lo van a abrir de receptor, que regrese las patadas. Va a ser así. Va a ser un estilo Reggie Bush. Y van a tener a Ingram pounding the ball todo el tiempo. Vamos a ver cuánto aguanta Ingram. Si aguanta Ingram. Pero también está Thomas. A final de cuentas... Sí, van a poder aguantar, porque son dos, ¿no? Digo, están dos ahí para irle dando. Y pues si vamos a hablar de darle, pues la UFC, ¿no? La UFC, ¿no? Que mejor. Este domingo. Sábado. A mí me engañaron, el póster decía domingo. También lo fue a comprar a Tepito. El sábado se presenta el UFC 134, el UFC Rio. La segunda vez que UFC se presenta en Brasil. Sí. Y eso que muchísimos peleadores salen de Brasil, pero el más grande representante de Brasil pues es Anderson Silva, que es el titular de la araña. La araña, que es una bestia. Es una bestia, pelea increíble. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver el UFC, ver Anderson Silva, métanse a nuestro blog, vamos a poner ahí para que vean más o menos. Ya está el promo donde pueden ver algunos de los mejores momentos de tanto de Silva como su retador, Okami. Uh-huh. Ya pueden ver el promo Yushin ahí. Okami. ¿El es? Yushin Okami. Yushin Okami. El japonés Yushin Okami. Yushin Okami. Bueno, van en el cartel. Bueno, dado que es en Brasil, hay 13 peleadores brasileños. Sí. Pero bueno, el que encabeza la pelea por el campeonato, Anderson Silva, defiende su título contra Okami. Fue el último en ganarle. El último en ganar la Silva en una pelea. Vamos horrible. A poner eso. Vamos a poner ese video les vamos a mostrar qué robo. Bueno, no fue robo. A final de cuentas. O sea, las reglas son reglas, Toño. Sí. La regla está, pero yo estoy de acuerdo con Toño. No era un punto donde aplicara, ¿no? Silva noqueó a Okami desde el suelo en la espalda. No se puede dar patadas cuando tu oponente está con la rodilla. Con la rodilla en el suelo, le da una patada en la cara y lo noquea. Pero entonces, Silva estaba acostado. Así fue como perdió Silva. Yo entiendo la regla, pero a mi punto de ver la regla es, si tú estás parado y el otro está acostado y le das una patada, pues entonces sí, ¿no? La regla debería especificar que cuando el que da la patada está en una posición de ventaja, ¿no? Y no es la situación de Silva. Sí, porque Silva está contra el Okami. Los mismos comentaristas no sabían que, o sea, si sí era o no era, ya saben la controversia. Pero bueno, se resuelve. Pero esa pelea, Silva estaba dominando. Dominando por completamente. Controlando la pelea totalmente. Y bueno, por descalificación, yo creo que eso le pone canelita que Silva se quiere sacar esa derrota. Y aparte, la verdad es que Silva tiene un buen rato que no le presentan un rival fuerte a su nivel. Y han querido que George St. Pierre, que es más abajo, que también es el campeón y que también ha dominado todo lo que ha querido, le ganó a Jake Shields fácilmente. George St. Pierre se ha vuelto un peleador muy inteligente, muy de aguantar las peleas, de ir haciendo su pelea sin mayor presión. Y quieren que suba de peso para enfrentarse con la pelea del sueño. Y a lo mejor si es por lana lo van a hacer tarde. Pero no, yo no lo veo muy difícil, la verdad hay mucha diferencia. Yo creo que aquí Silva es el favorito. Silva va a noquear. Y debe de ganarle, yo espero que en un segundo round debe de noquear y darle... Pero debe ser una batalla como... Pocas, ¿no? Va a ser una buena pelea. Dos estilos muy diferentes entre Silva sí, y Okami. Sí, Okami es cinta negra en judo. Sí, digo, no. También está... Pero Silva, en jiu-jitsu, pues bueno. Sí, sí, bueno. Digo, la verdad, yo veo... Si Okami logra acercarse a Silva y tirarlo... Sí. Puede ponerse feo. Sí. Si Silva lo va a estar esperando, hasta que le pueda meter... Sí, pero Silva si algo tiene es que es un gran golpeador, es un gran boxeador y... Quiero ver qué te hace. Yo creo que y el gran agarre que tiene cuando te agarra, te come a rodillazos. Te deshace. Claro. Te deshace. Y saben lo que es una rodilla de Silva, ¿no? Sí, no. Puro hueso. Se ve flaco aparte, pero. Se ve flaco, pero es rapidísimo. No, y hacía de doler. Y pues bueno, también me gustaría hacer una mención especial al campeón mexicano, Caín Velázquez. Yo vi la pelea contra Brock Lesnar. La verdad, yo no veía cómo le podía ganar a Brock Lesnar. Brock Lesnar aguantó en la pelea que gana el campeonato. Aguantó muchísimos golpes. Y finalmente Caín Velázquez le gana bien, lo domina. Aun cuando Brock Lesnar es más grande, tiene mucho más fortaleza física. Este cuate peleaba en las luchas, en la WWE. Brock Lesnar. Pero después se cansó de la pantomima, le ofrecieron 60 millones para seguir. Dijo, yo ya me voy a jugar americano. Trató de jugar americano, se lesionó. Y viene a la UFC con unos entrenamientos impresionantes también. Y el mexicano Caín Velázquez le gana. Le revienta. Lamentablemente ahorita el mexicano se lesiona y no ha peleado en todo el año. Pero ya se viene la pelea. Hay un campeonato interino también. Entonces, pues bueno, el mexicano recuperará su nivel y ojalá que pelee pronto y veamos otra vez el esplendor de Caín Velázquez. Ritmo otra vez, ¿no? Digo, estar fuera un año es demasiado tiempo, pero pues bueno, esperemos que llegue a la altura. Pero bueno, Caín es nuestra estrella. Es nuestra estrella y la verdad, como somos buenos mexicanos, pues hay que apoyarlo, ¿no? Y también vamos a decir algo. Esperaríamos que pronto nos tocara ver un UFC en México. Ya dijo Dana White que va a haber. Y la verdad es un espectáculo que a mí no me ha tocado en vivo y que tengo muchísimas ganas de ver. Tal vez es muy muy agresivo para algunas personas, pero a mí me gusta mucho y la adrenalina que se despega es más inclusive que el box. Que el golf. Que el golf también. Mucha más adrenalina que el golf, seguro. Pero al final bueno, de cuentas... Bueno, salvo que seas querida de cuentas, Tiger. Al final de cuentas yo he visto el box ya muy lentón. Y la UFC es intensa y ha sido intensa cada momento. Entonces bueno, ahora viene la pelea del Canelo, güey. Pero entonces esperemos que pronto venga a México y pues bueno, que tengamos la oportunidad de ir a verlo. Por otro lado, pues vamos a terminar con el gran duelo que se está dando y que platicamos también la semana pasada entre Yankees y Boston, que Boston sigue medio juego arriba. Ya ahorita cómo va el juego. Boston sigue ganando. Pero, o sea, se puede ir un juego arriba. Se puede ir un juego arriba hoy mismo. Que yo creo que ya es lo más probable. Porque está blanqueando 6-0 en la alta de la novena. Ah, ya, se fue. Ya entonces, es un juego de diferencia. Es un juego de diferencia, pero una semana después hay un juego de diferencia. La semana pasada había medio juego. Entonces, está parejísimo. No, bueno, y como ya lo platicamos al principio del programa, lo que hizo Yankees, estuvo a punto de barrarle la serie los Atléticos. Y hoy estuvieron a punto ya 7-1 y 3 Grand Slams es algo que solo los Yankees yo creo que pueden hacer. Tú estarás un poco en contra de ese asunto, pero es el único que ha hecho 3 Grand Slams en un juego. Fue una locura. Pues sí, di lo que quieras. A veces hay suerte. Pero fue una locura, no pasa todos los días. No ha pasado nunca, más que hoy pasó. A veces hay suerte, pues bueno, Boston sigue arriba. Más bien, Boston ya está arriba. Ahí el punto es... Y ahí viene la serie. Ahí viene la serie. El fin de semana tenemos eso, ¿no? Ahí viene la serie. Es el domingo. Ok. Vamos a ver. Ahí se definirá, yo creo que se pueden definir muchas cosas, ¿no? Pues sí, y por lo menos van a clasificar. Vamos a ver en casa de quién es. A final de cuentas, la Nacional ganó la localía para la Serie Mundial. Con el juego de las estrellas. Pero vamos a ver la localía en un Yankees Boston. Sí, pesa. Entonces, sí es importante, por eso le siguen echando ganas, ¿eh? La verdad es que por eso todos los jugadores están al tope. Sí, podrían... Regresó Alex Rodríguez esta semana, uh-huh. Y pues no ha hecho nada. Creo que hoy al final todos batearon. Sí. Todos le pegaron. Y pues bueno, sigue estando buenísimo. La próxima semana les platicamos cómo va este asunto de los Yankees con los Red Sox. Y ojalá que los Red Sox ya haya consolidado su hegemonía y pues... O los Yankees metan otros 3 Grand Slam. Eso no va a volver a pasar. No había pasado en 100 años. ¿Por qué va a pasar hoy? No, a ti yo sé que quieres bolas, pero no puede ser así. Y pues bueno, amigos, por hoy ya estamos... Creo que se nos acabó la... se nos acabaron las bolas. Se nos acabaron las bolas. A Toño ya desde la semana pasada, mínimo. Pues es que me las desgasta, pero pero seguiremos... Bueno, pero coméntalo. Seguiremos la próxima semana con otro aquí. Podcast. Tenemos ya abierto nuestro blog, al parecer les ha gustado. Si no les ha gustado, ya les dije, @soylaperra. Con mucho gusto les atiende sus críticas. El Twitter es @juegodebolas. También ahí cualquier sugerencia, los temas... con mucho gusto los atendemos. Cualquier tema que tengan, cualquier video que encuentren en la web y quieran que lo subamos, cualquier cosita, que noticia que se enteren, y digo, ya si métanse a nuestro blog, ya saben más o menos qué es lo que ponemos. El chiste es de que ustedes pasen un buen tiempo, si tienen un ratito en el trabajo, si tienen un ratito para ya se cansaron de Facebook y de las jaladas normales. Pues dense una... ¿Ya se cansaron del fútbol? Digo, ahí te alguna que otra cosita. Se pueden entretener. Dense una vuelta para entretenerse y pasar un muy buen rato, ¿no? Videos agradables. Estamos en WordPress, que es www.juegodebolas.wordpress.com. En Twitter, como dijo Toño, @juegodebolas. Y en Facebook también estamos como Juego de Bolas. Ahí, dale un like, no te cuesta nada. Y te la vas a pasar muy bien, la verdad, ¿eh? Vas a pasártela muy bien. Pues yo creo que por hoy. Te gustan las bolas. Se terminaron las bolas. Pues les dejo las bolas y que tengan. Nos vemos la próxima semana. Pásenselas bien.